Si desean participar de la programación, pueden hacerlo escribiéndonos qué canción quisieran escuchar a esta hora. 318-7900-700. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Corresponde a un trío de los 90 muy exitoso en Vogue, trío femenino. Y la canción Don't Let Go, Love, en Estrellas de Medianoche. Yeah.

sucedió el 31 de mayo, una fecha como esta, pero del año 1962, que nace en Montreal, Quebec o Quebec, Canadá, el cantante Corey Hart, conocido por sus canciones Sunglasses at Night, esta que escuchamos al fondo, y la otra es Never Surrender. Corey Hart ha logrado vender más de 16 millones de grabaciones. De cumpleaños hoy entonces, 31 de mayo del 62, nace el canadiense Corey Hart. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Precisamente con Corey Hart, la canción Never Surrender. Just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if you're lost on your own, you can never surrender. And if your path won't lead you home, you can never surrender. And when the night is cold and dark, you can see, you can see light. As no one can take away your right to never surrender. Conquered some, and nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if you're lost and on your own, you can never surrender. And if you're back on me, you home, you can never surrender. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.